Buenos días, Tato, así es, aquí estamos, continuamos en esta transmisión especial para La Mosquitera, haciendo la diaria desde tribunales provinciales en esta jornada de este juicio que ya comenzó, además, que estaba previsto a las 8:30 a.m, y ya tenemos la información desde Zoomec que ya está comenzando el juicio. Ahora en este momento en las escalinatas se está por leer el documento, así que bueno, estamos aquí junto a Julia Arana y los vamos a dejar en la compañía del documento. Ahora a continuación los familiares de las víctimas y sobrevivientes del instituto van a leer un documento que hemos preparado todos y todas juntas en el colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo. Hola. Hoy, 5 de agosto, comienza el primer juicio a 3 de los 5 imputados directos de los hechos denunciados en noviembre del 2016 en el Instituto Próbolo en Mendoza. Los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, administrativo Armando Gómez. José Bordón, por otro lado, fue condenado en un juicio abreviado y el quinto acusado fue declarado inimputable por la justicia. Desde la Fiscalía se ha caratulado esta causa como abuso sexual gravemente ultrajante, acceso carnal agravado por ser el autor encargado del culto por ser cometido por dos o más personas y en contra un menor de 18 años de edad. Aprovechar preexistente por sí mismo. En septiembre del año 2018, de la audiencia preliminar de bueno, ahí estamos tratando de recuperar la comunicación, estas cuestiones de las señales. Volvemos para el Palacio Judicial. Volvemos, estamos tratando de recuperar la comunicación. Vamos a ponernos bastante cerca para tratar de que la palabra salga de la sobrevivencia. Primero en La Plata y luego en Mendoza, bajo la tutela del cura Nicola Corradi, quien lo sometió sexualmente desde su niñez. Este juicio se produce a más de 10 años de la primera denuncia realizada. Esa denuncia fue negada por las autoridades del instituto, por lo más grave es que fue olvidada por la justicia. No investigó el caso. Los silencios, los ocultamientos. La Dirección General de Escuela permitió que este terrible hecho siguiera sucediendo. El juicio tiene valía internacional para todos los sobrevivientes de diversos lugares del mundo que reclaman verdad y justicia contra curas y monjas que en diversas instituciones clásicas han cometido abusos sistemáticos contra niños y niñas y adolescentes desde organizaciones de sobrevivientes de todo el mundo. Se denuncia mecanismo de que coincide en intentar eliminar la presencia del juicio oral ordinaria y llevar el proceso a una investigación interna dentro de la iglesia, como así también trasladar de un lugar a otro estos monstruos vestidos con sotana. El caso específico de Nicola Corradi no es un hecho aislado. Comenzó en el Instituto Próbolo de Verona, Italia, donde abusó sexualmente a niños y niñas. Encubierto por la Iglesia Católica, fue trasladado, junto con otros curas abusadores, a Buenos Aires, al Instituto Próbolo de La Plata, y luego a Mendoza, donde volvió a cometer los mismos crímenes. A pesar de las denuncias realizadas en Italia, el Poder Judicial de aquel país ha declarado la prescripción de estos abominables crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes sordos. En Mendoza, la preparación del juicio oral ha llevado un proceso de 2 años y en este proceso hemos sido testigos de cómo la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de Kumiko Kosaka y cómo esta defensa ha intentado menoscabar el accionar de los intérpretes de lengua de señas con la firme intención de legitimar denuncias testimoniales de sobrevivientes de ese instituto. Fue por accionar de organizaciones conformamos el colectivo por la restitución de derechos de los sobrevivientes del próbolo de Mendoza, que se logró el uso de la cámara Gesell con el objeto de no revictimizar a los sobrevivientes en sus declaraciones. ¿Cómo así? Como así también el pedido urgente de acompañamiento psicológico a las víctimas y sus familias en proceso. La prisión domiciliaria de Kumiko Kosaka, el pago de 2 millones de pesos para obtener la libertad bajo fianza, la cual fue revocada a las pocas horas por la imputación de nuevos hechos, el costoso gasto de abogados, defensores, peritos de parte, conferencias de prensa, páginas web, para publicar a su favor durante el proceso de investigación, la no entrega a la justicia de documentos provenientes de la investigación interna de los enviados del Vaticano a cargo de Dante Simón y Alberto Bochatey, constituye la clara muestra de ocultamiento, encubrimiento y burla hacia el sistema judicial y toda la sociedad en general, como así también el continuo atropello de los derechos humanos de las personas con discapacidad por parte de la Iglesia Católica con sus cómplices civiles, como lo es el abogado defensor Carlos Varela. Como vecina de Luján de Cuyo, la venta del inmueble por parte del actual titular del Instituto Próbolo, Alberto Bochatey, a la Intendencia de Luján de Cuyo, a cargo de Omar De Marchi, a espalda de los sobrevivientes y de la sociedad en general, dejan en evidencia que las intenciones reales son borrar de la memoria colectiva los atroces hechos cometidos en este lugar. Denunciamos que en este proceso se han realizado transformaciones edilicias, poniendo en riesgo las verificaciones futuras de posibles nuevas denuncias. El 5 de agosto marcará un hito en Mendoza, porque comenzará un juicio de carácter histórico por verdad y justicia. Desde el colectivo exigimos que en este juicio sea llevado a cabo con todos los instrumentos que garanticen la accesibilidad a la justicia de las personas con discapacidad, la incorporación de intérpretes de lenguas de señas en todos los estamentos del Estado para garantizar la accesibilidad comunicacional, tal como la reglamenta la legislación existente, garantizar el acompañamiento profesional integral adecuado a sobrevivientes y víctimas en este proceso, la valentía de los jóvenes sobrevivientes del Instituto Próbolo de Mendoza permitió romper el cerco de impunidad institucional en el que los abusadores se amparaban por asimetría de poder. Sin pausa, muchos y muchas sobrevivientes se fueron fortaleciendo y se atrevieron a denunciar a sus abusadores y cómplices. Y en esto se extendió fuera de las fronteras de nuestra provincia. Van a continuar viendo el documento, parte de integrantes del colectivo. Bueno, este documento que se está leyendo, poniendo en relieve todas las instancias que ha atravesado este proceso judicial, que bueno, donde hoy la fecha, ahí continuamos transmitiendo el documento. Permitió romper el cerco de impunidad institucional en el que los abusadores se amparaban por asimetría de poder. Sin pausa, muchos y muchas sobrevivientes se fueron fortaleciendo y se atrevieron a denunciar a sus abusadores y cómplices. Y esto se extendió fuera de la frontera de nuestra provincia. Por ello, entendemos que es un logro histórico haber llegado a un proceso judicial. De la justicia esperamos una condena ejemplar. todos y todas por verdad y justicia para los sobrevivientes del Instituto Próbolo. Con nuestras voces y nuestras manos rompamos el silencio. Justicia, justicia, justicia, justicia, justicia, justicia. Bueno, de esta manera, diferentes integrantes de este gran colectivo que se ha formado, que como bien mencionaban, un colectivo que bueno, que ya tiene una conquista en lo que respecta a la organización. Palabras muy emocionantes y bueno, repercuten muchísimo también en toda la gente que está acá presenciando la lectura del documento. Sí, la verdad que muy... Sumamente movilizante, Tato, este momento en el que, bueno, ahí intentábamos transmitir y en el que además se usa este lenguaje que es inclusivo, que cuando hablamos de lenguaje inclusivo también hablamos de la necesidad de que todos y todas también sepamos este lenguaje de señas. Y bueno, además se estuvo utilizando durante durante esta lectura de este documento. Verdaderamente movilizante este momento de los distintos familiares y de las distintas organizaciones que conforman este colectivo que estaba acompañando y ha hecho posible el inicio de este juicio. Si te parece, Tato, escuchamos un tema y en un ratito nada más entonces volvemos con una de las mesas. Bárbaro nomás, le ponemos un poquito de música para quedarnos masticando y reflexionando lo que nos tiraban los familiares de las víctimas. Seguro.